fresca de la COPE, Elche en punto. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues habría que remontarse una década, 10 años, para encontrar un arranque igual que el Elche Club de Fútbol está realizando esta temporada en Liga. Que tener los dos primeros partidos, pues parece que no es tan difícil. Bueno, pues a Elche le ha costado 10 años, ¿no?, volver a emular esa gesta, entre comillas, porque habría que remontarse a la 2001-2002 y cuando, perdón, a 2000-2001, cuando con 38 noches de Elche estaba ganando al Salamanca en el Martínez Valero 2-0 y luego ganaba en el Rey Europea a Betis, curiosamente, por 1-2, curiosamente porque es el próximo rival en Liga, que no en Copa. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en la sintonía de Radio Express COPE Elche en el 101.4 y también para todos nuestros internautas que nos interesen a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. El Elche ganó en Cartagena como ganan los equipos que ascienden. Es decir, no es un gran partido, muy práctico y al final un bonito para casa. En el minuto 90, un partido que olía a 0-0, donde las defensas impusieron las delanteras, donde el Elche anuló por completo el estilo, el fútbol estiloso del Cartagena de Juan Ignacio Martínez, lo anuló por completo. Demuestra que a este equipo ganarle y hacer limón es muy complicado, a diferencia de lo que pasó el año pasado, donde era el más goleado en la primera vuelta. Pero también es cierto que ni el Cartagena, que es manco, ni el terreno de juego, que estuvo fatal, mucha arena y muy seco, sobre todo muchas zonas irregulares, pues tampoco beneficiaron a que el Elche pudiera recuperar su juego. Aún así, siendo el equipo visitante, se esperaba mucho más del local, del Cartagena, y más siendo un gallito, porque tiene el bloque del año pasado, mantiene al entrenador, y además el fichaje es importante. Otelo, Lazo, Tony Moral. Pero el Cartagena apenas llega sobre la portería del Elche. El Elche apenas llega. Queda un poquito más que el Cartagena. Pero en el minuto 90, a un tal Guacaso que echó con fuerzas para irse 50 metros de dos jugadores, levantar la cabeza en línea fondo, ponerla de lujo para que Miguel Jiménez, que hace un desmarque perfecto, la empuje para adentro y gane el partido. Por cierto, ambos, Guacaso y Linares, serán hoy nuestros principales protagonistas esta noche en A Todo Gol, el programa de carne de la televisión local en España, en Teleelch, a partir de las 10 de la noche. Hoy estarán Guacaso Mugora y Miguel Linares, los dos grandes protagonistas, repasando sus mejores jugadas, sus goles y, por supuesto, siendo ahora mismo los hombres que están en boca de toda la afición, que desde luego entendemos su lógica alegría, pero ojo. Tenemos la calma, como nos dice Bordalás, que tiene toda la razón, que esto acaba de empezar. Acaba de empezar, francamente. Ganar al Recio, uno de los gallitos. Ganar en Cartagena, otro de los gallitos. Por el medio, golear a una ex primera y otro de los gallitos, el Tenerife, es una semana triunfal, verdaderamente importante. Y ojo a lo que nos queda, porque este miércoles a las 9:15 de la noche, ahora les contaré las medidas que ha tomado el club para este partido y el del Betis. Ya les hablan favorables a los abonados. El miércoles a las 9:15, Elche 3, otro ex primera que pasa por el Martínez Valero a partido único. Si se pasa ya, la siguiente ronda será contra un primera, no de los europeos, y a doble partido. Y luego el sábado ya nada, Betis Elche. Ojo que los cinco primeros de la clasificación, que son Betis, Valladolid, Rayo Vallecano, Barcelona B y Elche, los cinco que hacen los dos partidos, el Elche tiene los próximos tres partidos que jugarlos contra tres de estos cinco. Uno no cuenta porque es el propio Elche, y son, viene el Betis, va el Elche a Barcelona y viene el Valladolid. El calendario, decíamos antes de empezar la liga, que era exigente con estos tres, más lo que han pasado, Cartagena y el Betis. Pero ahora, además de que es todavía más exigente, porque han comenzado los supuestos gallitos fuertes, obviamente, sobre todo Betis y Valladolid, pero ya no hay ningún miedo, creo que este Elche, como sucedió el año pasado, le va la marcha, le van los importantes, le van los gallitos. Veremos luego contra los de abajo, equipos que no han ganado un partido, Granada, Jerez, Recre, Tenerife y Unión. Habrá de todo. Pero lo que está claro es que el Elche tiene ya 6 puntos y en la temporada pasada, en la 6 primera jornada, no llegó a sumar esta puntuación. Estos 6 puntos el Elche ya no se los quita nadie, además del plus de seguridad y confianza que le ha dado al equipo. Ahora entraremos a saco en lo que fue el partido y en lo que está haciendo este arranque realmente importante. Les comunico lo que dice el equipo de fútbol, el comunicado oficial. Los abonados tendrán precios reducidos en la Copa y acceso libre en el partido gigante en Betis. Nos explicamos, dice el comunicado, el encuentro de Copa del Rey en el Pérez. El próximo miércoles va a ser día de pago para todos los aficionados, pese a que la Copa no entre en el abono. Pese a eso, el club va a facilitar los abonados en 2 entradas por 20 euros en común. 2 entradas por 30 euros en preferencia y 2 entradas por 10 euros en premios. Mientras que para el resto del público el precio será el mismo, pero solo incluirá una entrada. Es decir, que el club se quedará abonado con una entrada más. Recordemos que el club tomó la decisión que el partido frente a los familiares, que también supuestamente era de pago, no pagase los otros. Bien, respecto al partido del sábado, ante el Betis, la entrada será libre para todos los abonados de la entidad. Se ha decidido que este encuentro no sea día del club, como se pensaba, para incentivar la venta de abonos y darle el empujón final a la campaña que se cerrará el mismo sábado. El precio de la taquilla para el resto de públicos será el habitual, 40 euros en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondos y las entradas. Ya se pueden retirar a partir de esta tarde las oficinas de la puerta 6, los bajos de Martínez Valero, con horario de 10 a 2 y de 5 a 9 de lunes a viernes. El miércoles, a partir de las 7, se pueden retirar en las taquillas del estadio. Y el sábado, el horario es de 10 a 1, en las oficinas de la puerta 6, y de 4 a 6, antes del partido frente al Betis, en las taquillas del estadio. Está usted suspendidísimo. Aquel cero el martes que tanto septiembre este año vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros y toda la gama sea tal 0% TAE. A 36 meses hasta 100.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Sea Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto. Concesionario oficial sea para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Tienda Petrel, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolado. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Medina Constitución 21. Sigue la euforia del Campeonato Mundial de Fútbol de Citroën. Busca la estrella del Mundial en nuestros concesionarios y llévate hasta un 34% de descuento. ¿Has oído bien? Hasta un 34% de descuento. Solo hasta el 31 de julio. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida de Alicante 113. Teléfono 966-61-3103. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalest, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, Alcaliz. Teléfono 966-612-965. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en Radio Express Cope Elche. Abrimos nuestra tertulia como cada lunes, la tertulia mexicana de la radio local de Castellano hace 6 años. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elche ha sumado más puntos en las dos primeras jornadas de liga que en las seis, o en las que arrancó. arrancó la competición el año pasado, con la Copa de por medio que eliminaron el Tenerife, y no sé si identificáis o entendéis el magnífico arranque del equipo, a pesar de las dudas que había generado por una plantilla tan nueva. ¿Cómo veis? Pues lo importante es que se lleva un poco la dinámica de la temporada pasada, ¿no? Una regularidad que se mantuvo durante toda la temporada a raíz de los primeros partidos que se perdieron, ¿no? Se han cambiado los cromos, se han cambiado los nombres, pero el estilo y la forma de juego, el entrenador es lo mismo, y de momento se va por el mismo camino, con altibajos, pero manteniéndose ese ritmo de ganar todos los partidos, ¿no? Ese ritmo de ganar en casa y pasar fuera y esa regularidad, pues el equipo puede estar arriba, pero esto no ha hecho nada más que empezar. A veces nos agarramos a los tópicos de que hasta que los equipos no estén unidos, no se conozcan los jugadores, esto no marcha, sobre todo cuando no se ganan partidos. Por donde tres partidos que son todos de ellos de liga se han ganado todas. Me demuestra que un buen arranque y un mal arranque te marcan. El año pasado le marcó a Leche y a Claudio, y este año le está marcando a Bordalás. Sí, además hay que un poco asimilarlo, ¿no? Tampoco volverte loco, que creo que lo que se está vendiendo desde dentro. Lo lógico, si empiezas bien, esa moral no te la quitas ahí toda la temporada, ¿no? Ni para más, ni para estar la posición para mucho más curar, ¿no? Pero tampoco te puedes emborrachar porque esta categoría es muy canalla. Ganas los partidos, te pierdes, te vienes a unir y te puedes estar en la situación contraria, ¿no? Te pones en el otro lado del diván, ¿no? Pensando que no vas a ganar un partido, entonces por eso hay que tener los pies en el suelo y poco a poco. Lo que está claro, Antonio, es que el Elche en este arranque de temporada está teniendo hasta la suerte del campeón, ¿no? Marcar en el último minuto, lo que demuestra, bueno, que el equipo ahí está apostando fuerte en este arranque de temporada. Se está teniendo la suerte que se está buscando también. Yo creo que es lo importante, ¿no? Porque incluso el Tenerife se buscó ampliar el marcador, incluso en el campo el mensaje del entrenador de eso y funcionó bien. Y es una de las cosas que me gustaría comentar, porque el equipo está funcionando bien con esos dos delanteros y el míster lo está viendo también. Y hay muchas alternativas, hombres muy importantes en el banquillo, que incluso todavía no tienen ni el tercer, que pueden ser importantes. Es decir, hay muchas cosas ahí que lo bueno es que el entrenador lo está sabiendo dosificar y el lo que yo estoy viendo es que, y ya lo comentaba, contestando un poquito al planteamiento que has hecho al inicio, esperarlo nunca es algo que va a ocurrir. Lo que sí que es cierto es que para mí el equipo iba fichando bien, tenía claro lo que quería, ha cubierto las plazas que se han puesto, lo que pensaba el entrenador. Lo único que yo diría es que lo que no necesitaban eran las formas. Más particularmente la salida de un jugador importante. Si tú me dices que quieres quedarte con Molina, Juli, Cusero, Trejo y Saúl, yo digo sí. No se puede considerar que no. El problema es que Juli, que fue un poco interesante, que Juli, por eso una de las preguntas, uno de los que la cuestión no era cómo te deshaces de Juli, sino por qué te deshaces de él. Darle explicación. Que nadie nunca vio una operación, y cuando tú preguntabas, lo que hacían era torcer el morro, como diciendo, yo no sé nada, yo no me lo explico. ¿Qué? ¿Eh? ¿Un entrenador? Claro. Entonces lo que le ha faltado es claridad a la hora de dicho esto, porque es cuestión de la temporada pasada ya, y vamos a olvidarlo, lo que sí que estamos viendo, y yo lo que he comentado es que estamos viendo la pizarra del vestuario en el campo. Y es lo que están haciendo. Y da igual que juegue uno u otro. Los del año pasado o los de este, cada uno corre lo mejor de sí mismo, cada uno corre lo que tiene que correr y mucho más que su juego, si no corres. Estás medio perdido, pero corriendo por lo menos, ahí estás, por lo menos perdiendo. Y es lo que hizo el otro día, anular a la otra gente, porque no se hizo un gran partido, este partido lo pierde y vaya que está en el hecho de pero se ganó, tú tuviste la última, la metiste. Entonces, ¿qué partido tan serio que hemos hecho? Y bueno, pero también tiene malo, tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito que Cartagena hay que verlo jugar y ya lo vimos en el chico. Está claro que el brillo del gol cambia los titulares, pero hasta el gol, decíamos, tácticamente, defensivamente hablando, partido perfecto. Ahora, nos hubiera gustado ver un Elche más ofensivo, pero también es cierto que en parte estaba un Cartagena, un mal campo, porque el Elche estaba muy mal, y bueno, yo creo que tenía mérito incluso en cuarto. O sea, por eso digo que se tuvo un poco la suerte entre comillas, porque hay que buscar ese pedazo de jugada de Guacaso en el minuto 90. La fe, esto es la fe, la, fe, la carrera, el llegar, el levantar la cabeza, el ponerla de lujo y luego el buen desmarque de finales y marcar. Además, yo creo que también se han tratado de arreglar importante es mantener la portería cero. Esa ha sido una de las ventajas y claves que está viendo en este arranque de liga. Porque sí, eran muchos nuevos, pero muchos de ellos ya conocían la pizarra en el radar. Fíjate la seguridad que le han dado cumpliendo suyos en otros equipos, como Edward Walker, que ya coincidió con él, Pellegrín, Linares, es decir, han venido y no han empezado de cero. Ya sabían a lo que venían. ¿Qué iban a encontrarse o qué iban a pedir? Está claro, entonces, yo creo que fue fundamental. Ahí en el partido, yo en la retransmisión lo pasé un poco por alto porque casi nadie se dio cuenta, ni yo mismo, pero hay una clave en el partido que es Walcaso. Nada más empezar el segundo tiempo, hoy en las imágenes lo hemos visto, esta noche lo comentaremos con el propio Walcaso de Condeñares, arranca la segunda parte y Walcaso hace una falta, el color se revuelve contra él, ahí se empujan tal, y el árbitro le saca amarilla, pero en el tumulto se confunde y se la saca a Vasco Fernández. Claro, pues le ve también negro. Y esa es clave, porque a los 10 minutos, a Walcaso esta vez sí le sacan otra. Bueno, la primera. Incluso en la recta final del partido hay otro tumulto, en una falta que le hacen a Mantequilla en el córner, él se mete por medio para intentar aguantar tal, y también lo tienen que sacar. Es decir, que hasta en tres ocasiones, hasta en dos ocasiones pudo ser expulsado. Y si hubiera sido expulsado, el partido cambia. Él ya no aparece en la jugada del minuto. Es un poco la clave también del partido que pasamos. Yo la pasé completamente desapercibido, sobre todo esa primera tarjeta. Me enseña porque ve a Vasco Fernández y dice que también movimiento. Y la verdad es que es curioso, ¿no? ¿Cómo puede cambiar un partido por una acción u otra, ¿no? Porque hay una tremenda igualdad. Sí, ahora mismo estamos viendo que mis equipos marcan un gol y a continuación se escribe el gol del empate. El equipo contrario, porque lo hace de marcarlo y sin para atrás para ver si puede. Y el otro para, ¿no? Y después incluso ha visto partiendo de montadas centrales como la del gol. Ganando 2-0 y le pregunta. Creo que si no me equivoco salió Juli, ¿no? 0-2, minuto 63, ¿de qué? Ahí está, justo en el minuto, marcaron el. Y sale y la remontada, no sé si fue por segunda, pero con el campo, ¿eh? Sí, no, pero es que muchas veces, y lo que acabas de decir está muy bien, porque los mensajes que mandan los entrenadores con los cambios son vitales. Y el otro día en Cartagena pasó casi lo mismo que el día del Tenerife. Fue a apostar por el 4-4-2, fue a sacar a Pereira, chicos, será casualidad o no, pero el día del Tenerife marcan dos goles más y el día del Cartagena se gana el partido. Puede estar mandando un mensaje de que, oye, no me conformo con el empate, voy a ver si puedo ganar. Y ese mensaje lo recibe favorablemente el Elche y yo creo que de alguna manera hace retroceder al también el rival, como va perdiendo, se va al ataque, descuida más el centro campo y entonces con 4-4-2 ya lo tiene, con 4 en el centro campo ya lo tiene ganado el centro campo, ¿no? De otra manera, es la guerra siempre de los equipos de segunda, ¿no? A ver quién gana el centro campo. Si saca dos puertas, parece que está dando ventajas al rival, ¿no? Que te va a ganar la comida en el centro del campo. Entonces, por eso los entrenadores tienden a eso, a poner un punta y los demás son media punta que ayudan en el centro. De esta forma, el día del Tenerife lo que vimos era que Linares lo que hacía era bajar, ser un poco el media punta, ¿no? Y apoyando un poquito al centro del campo. Es decir, no tiene por qué ser difícil porque solamente era un delantero centro. Cuando era delantero centro, decís, no, cuando no te acabas la pelota, tú te metes con el delantero centro del campo. Así que lo que vas a defender, me parece que les cueste mucho. Bueno, fíjate qué arranque de liga y qué calendario. Ahora de salida, o sea, viene el Betis, pasa Barcelona B, viene el Valladolid, todos ellos han ganado los partidos, ¿no? Ahora no hay, lo bueno es eso, que no hay miedo ninguno, que yo creo que a Leche le van estos partidos, ¿no? Se ha cogido moral y ahora va a jugar para... No lo mismo de enfrentarse al Betis, después de haber perdido los dos primeros encuentros, o haber ganado y perdido el otro, que con la moral que te da tener esos puntos y saber que le puedes jugar ahí, pues, ¿no? Al equipo más potente de la categoría. Recordemos que el año pasado los mejores resultados del equipo fue contra los equipos de arriba. Es donde mejor, cuando pegabas el bajón, exacto, era cuando ibas a Córdoba, que estaba ya que no se jugaba nada. Se te encerraban ellos y a partir de ahí decías, ¿y qué hago? De todas formas, yo creo que ante esos partidos este año, yo cambio un poco la edición, por supuesto, pero ante esos partidos se ha demostrado que con el sistema del equipo licitado es complicado porque falta gente arriba para abrir la defensa. Tiene gente para plantear los partidos de forma distinta ante equipos como ese Córdoba que se metió en su propia casa a defender y yo creo que ya era el primer partido con el equipo de Huelva que no jugaron a nada jugando en casa. Entonces yo creo que este año puede haber alternativas cuando vemos que hay delanteros que pueden hacer un jugador, que pueden haber alternativas en el centro del campo y que incluso cuando el caso lo ha mandado a la banda, sí que ha sido el negro que corre la banda con teoría de la habilidad. Siempre mándalo a la banda que corre, pero con criterio. Lo que parece claro es que hay un equipo ya de liga, de 21-11, y hay un equipo de copa, ¿no? O sea, ahora mismo creo que lo tiene bien definido el técnico. Y en ese equipo de copa, claro, hay jugadores que están de acuerdo a los partidos. Sí, sí. ¿Acaso y demás? ¿Qué diferencia con el año pasado? Que empiezas perdiendo y ya en ese momento Claudio no sabía que el segundo partido con qué contar, ¿no? Si contaba con los del año pasado, con los nuevos que habían venido, con los que habían venido. Y ahora de esta forma, pues con la verdad puedo jugar a su antojo, ¿no? Ya por ir moviendo las fichas como las de la gana, ¿no? Ganas partidos, sabes que hay alguno de la copa que puede ser popular en este equipo, pero al momento puedes aguantarlo, ¿no? Y sobre todo la diferencia del año pasado, las dudas que se generan, claro, después de tres derrotas, copa y liga, en el vestuario, en el consejo de administración, en el propio entrenador. Ahora no hay duda ninguna. Ahora Bordalás es Dios. Esos resultados, y además el equipo con mucho criterio, no es de que te encierres porque sí, sino que el criterio es romper el juego, el equipo contrario, a partir de ahí crecer y tampoco vas a pedir muchas más cosas. No, que no es solo ganar, sino cómo ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Este equipo está ganando bien, con autoridad, con un criterio, con una forma de jugar, y porque las derrotas llegarán, ¿no? Pero el criterio hay que mantenerlo siempre. Pero que tarde lo máximo posible. Bueno, eso sí. En la Copa, hasta el momento, hay tres futbolistas que han jugado toda la Liga y la Copa. Son Juancaso, Samuel y Jiménez. ¿Sería cuestión de seguir con esa columna vertebral a costa de cansar mucho a sus tres futbolistas? ¿O habría que poner un equipo completamente nuevo? ¿Quién es el que tendrá que valorar? Pues yo creo que Samuel puede repetir, porque la situación del general es distinta. Sí, físicamente es distinto. ¿Acaso él tendrá que valorar si en las juegas tiene una lesión o dice que estás en el último? Que le faltan unos partidos a lo largo de la semana. Yo creo que después de jugar contra el Betis, después no puede correr una media para todo. Para sí. Con 20 años en el carnet, yo creo que está campanizado para eso. Aunque ya sabes que dice que tiene 20 años y luego igual viene. Aunque sean 24, da igual. Pero que tiene un poder físico que puede. Es una fuerza de la naturaleza. Y luego lo de Henry Lobo. Sorpresa. Yo, sí, para mí es una sorpresa que esté jugando esta temporada, pero bueno, quizá es una labor que le gusta al técnico, una labor de enganche y de cubrir la zona del campo que si te duele un poco puedes pasar con mucho más rápido con el equipo contrario de la zona de ataque. Y bueno, pues yo podría repetir partido, pero tampoco de quedarse sin el euro y también estar. Yo creo que puede ser un equipo. Lo que digo una cosa es que hemos visto tres partidos, tres victorias, y creo que estamos todavía lejos de ver la mejor versión de alguno de los nuevos. Y que Mateo. Lo que te decía, que no se conoce todavía el enclos de titular, ¿no? Que hay algunos de los de la Copa que podían que bien podían jugar. Piquero, Carpio. Bueno, y luego hay que incluir a Oripo, ¿no? Que ha habido como la figura para arriba y todavía no lo hemos visto, así que. Bueno, yo creo que. Pobre, no te hablo ya de Héctor Verdes, que es el único que va a tener una convocatoria. Es que jugadores hay, ¿no? Se supone que tenemos el miedo de que no había delanteros, la de 15-10 y ahora de 4, ¿no? Ya tenemos 4 y 2 que han marcado. Bueno, pues sin duda nos encanta empezar así, porque todo cambia. La visión es tremendamente positiva en todo el entorno blanquiverde, en Baden-Württemberg, por supuesto, en todos los otros. Bien. Esta es la mejor campaña aún. Sin duda alguna, tienes toda la razón. Gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, bien. Palomar, Antonio, ¿algo más que apuntillar? Nada, yo creo que miércoles tenemos poco, pero el momento para eso hay que. Que hay que apostar por la Copa. Yo creo que tiene que ser un equipo que está terminando esta cosa, se queda la temporada, es que todavía no tiene un buen partido. Puede ser buena cosa de los jugadores. Y otra cosa, yo creo que se ha pensado que había un principio de temporada muy duro, y de hecho se ha pues el miércoles, la Copa del Rey. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel club. Tu club de pádel en el Elche. Y la vida Martínez Valero. Este restaurante Barcelo en San Juan, a todos los personajes de la región se unen a las fiestas en una familia de hoy de modo celestial. Nos encanta felicitar otro año más a clientes, amigos, turistas y a todos los sanjuaneros. Sin más, se convirtieron para recibirnos y completarlo como fiesta. Restaurante Baradero, tu mesa y el mejor balcón frente al mar Mediterráneo. Avenida Santiago de Garón, sin número 965-40-1766, Santa Pola. Ya ha vuelto la liga, empieza la Champions, se acabaron las vacaciones, la vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante El Antojito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. En Restaurante El Antojito prueba el menú tapeo de domingo a jueves, una delicia. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa, Casada 107, junto a Kelly, zona universidad. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Informa de nuestras oficinas de Elche, El Catedral, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito 30K. Avanzamos contigo. Grupo ADEA, más servicios. NER, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NER, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NER, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar de la muchacha. NER, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NER, control de placas, desmeralización y desinsectación. Grupo NER, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Deportes, Elche, Punta, dirige Paco López. Bueno, pues a punto de dejarlo ya, de marcharlo, les recuerdo que el Elche ha encargado dos victorias consecutivas en Liga, lo que supone pues que, por ejemplo, el año pasado, en las seis primeras jornadas se sumaron solo 4 puntos. En dos jornadas ya llevamos más puntos que en las seis primeras del año pasado. Y vamos a ver si el equipo sigue con esta inercia tan positiva y hay que cambiar ya el chip. Los futbolistas de la mañana han vuelto a los entrenamientos, mañana el nuevo entrenamiento y rueda de prensa de Bordalás, porque el miércoles hay partido de Copa del Rey y obviamente hay que estar preparado. ¿Qué equipo pondrá en la Copa del Rey? Pues hombre, seguro Jaime en portería, volverá a entrar Tío Ripa, Echeita, veremos si se decide a poner a Samuel o quizá le dará en la comunidad que no le ha dado hasta el momento ni en una convocatoria de Torres. Tenemos ahí Quero, Palanca, Asiari, Pereira, tendrán vuelto seguro y veremos si repite alguno de los naturales. Hasta el momento los tres únicos futbolistas que han repetido de salida en los tres partidos es Arteguina Vertebral, Rondola por Samuel, Guacaso y Henry. Les recuerdo, insisto, que si quieren ver los mejores momentos del partido, los dos grandes portales del encuentro, Guacaso y Inglés, que están siguiendo la República de los partidos de los 10, porque hay una nueva edición y de todo. Toda la información deportiva aquí, en Radio Fresco Elche, en 3.es y en Elche. Gracias, saludos.